club. Es más, me estáis obligando a ello. ¡Ay, no te enfades! Ayer quemé el bastón con las muletas y he aprendido a caminar yo solo por la brecha y no hay más que hablar. Constantemente.